por tus besos y loco por tu cuerpo. Sufrida. Me alejé de ti porque soy más feliz. Lágrimas por lágrimas yo derramé, rogando y arrogando siempre te clamé que te quedaras aquí solo conmigo. Y lágrimas por lágrimas yo derramé, rogando y arrogando siempre te clamé que te quedaras aquí solo conmigo. Embrujo de amor. Yo ya no puedo dormirme. Y de tanta sustancia que me diste, tu amor vale el precio de un telo, de un telo. Porque nunca quisiste mi corazón sincero. Y tu amor vale el precio de un telo. A nadie.